Sol mayor, brillas para todos y a la vez vas dejando secos sin querer. Atención, paseo escrito en fotos de 1 a 10. Lo pasamos bomba nuclear, destruimos la embajada y tomamos un rehén. Sábados, estilo independiente, sin persecución, menos accidentes este mes. Despertamos con aullidos al vecino y de día se quejaba que llorabas. Oh, oh, oh. Será porque somos dos animales, males, males, que no podemos escapar y el tiempo nos echó las garras. Será porque somos para siempre y a la vez vas causando estragos sin pedir atención ni que te reconozcan. Sálvanos de vernos las caras otra vez.